Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 51 minutos. Muy buenos días, están todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, ya estamos a 15 de febrero. Ya pasamos el Día del Amor y la Amistad. Espero que la hayan pasado genial. Y bueno, por eso ya la temperatura está cambiando, porque yo les había comentado, ¿no?, que pasando el 14 de febrero iban a descender un poco las temperaturas, pero no tanto como el día de mañana, que hay probabilidad de que caiga un poquito de nieve. Y la próxima semana va a estar muy medio raro, muy raro, diría yo, porque la temperatura actual es de 47 grados, nos dice, ¿no? Pero realmente yo tengo otra indicación de que la temperatura actual en estos momentos es de 42 grados aquí en el área de Salt Lake City. Pero dice que en otros está 47, no sé cómo está midiendo ahí. Y bueno, pues según hoy habrá un poquito de precipitaciones de nieve en las montañas, sobre todo por la noche, que es cuando va a descender la temperatura, ¿no? Se podría decir, yo creo que como a las 12 de la o de las 11 o 12 de la madrugada, más o menos a esa hora va a empezar a estar cayendo un poquito de nieve. Y bueno, en esos momentos tenemos un viento que corre a 5 millas por hora, una humedad de un 25% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 48 grados, mínimas de 29, con cielos nublados. Para el día de mañana, miércoles, aquí es donde se viene el bajón de temperatura, que ya el día de ayer nos había dicho que no iba a caer nieve, iba a ser muy muy poca la probabilidad, y aquí estoy viendo pues que no, al parecer desde las 12 de la madrugada del día de hoy va a nevar hasta las 3 de la mañana y luego va a volver a regresar a las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Va a estar cayendo nieve ligera según esto, ¿ok? Y de ahí otra vez se para de 3 a 4 y de 4 a 7 de la tarde vuelve a caer un poquito de precipitaciones. Entonces, para que ustedes estén preparándose, si van a llegar tarde de sus casitas el día de hoy, pues lleven abrigo, no va a ser que por la tarde ya vaya a estar haciendo frío, ¿no? Entonces, para el día de mañana, miércoles, máximas de 32, mínimas de 22, con probabilidades de un 53% a que caigan precipitaciones de nieve, que es lo que les acabo de decir ahorita, desde las 12 de la madrugada a las 3 de la madrugada, de las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde y de las 4 de la tarde a las 7 de la noche. Y para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 39, mínimas de 25, con cielos soleados y despejados. Entonces ahí aumenta un poco la temperatura. El día viernes 18 de febrero vuelve a aumentar un poquito, con temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 27, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 35, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura en los próximos 5 días. Y bueno, en mi cumpleaños va a aumentar la temperatura, pero dice que va a haber lluvia y nieve débil a partir de las 6 de la tarde aproximadamente. Y el próximo lunes viene la nieve nuevamente. El próximo martes va a estar muy frío. El próximo martes, para que recuerden, miércoles también va a estar frío y viernes también, jueves también, perdón, de la próxima semana. Le digo que está muy raro el pronóstico del clima, que ya había escuchado que sí, venían nevadas, pero no sabía que aquí también. Entonces, hay que estar preparados, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical y a despertarse todos, a despertarse. Ahí está el gallito ya cantando. Aquí está mi perrita esperando a ver qué le doy de comer. Ya desayunó, pero quiere su treat. Entonces, bueno, vámonos a la pausa, seguido de la reflexión. Y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Music. Rhythm. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Adversidades. Una hija hablaba con su padre y se quejaba de la vida, lamentándose de que las cosas no le salían bien. No sabía qué hacer para seguir adelante. Se sentía sin fuerzas y a punto de rendirse. Estaba cansada y harta de luchar y luchar sin obtener ningún resultado. Cada vez que solucionaba un problema, aparecía otro. Ya no podía más. Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Allí tomó 3 ollas con agua y las puso sobre el fuego. Cuando el agua de las 3 ollas empezó a hervir, puso en una zanahorias, en otra colocó huevos y en la última granos de café. Las dejó hervir y se quedó mientras tanto en silencio. Simplemente se limitó a sonreír a su hija mientras esperaba a que las 3 ollas acabaran su proceso. La hija esperó impacientemente, preguntándose qué estaría haciendo su padre. Después de unos 20 minutos, el padre apagó el fuego, sacó los huevos y los colocó en un recipiente, sacó las zanahorias y las puso en un plato, y finalmente colocó el café en un tazón. Mirando a su hija le dijo: querida, ¿qué ves? Huevos, zanahorias y café, respondió. Hizo que se acercara y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Después de quitarle la cáscara, observó que el huevo estaba duro. Luego le pidió que probara el café. Ella, después de tomar un sorbo, sorprendida e intrigada a la vez, preguntó: ¿qué significa todo esto, padre? Él le explicó que los 3 elementos habían enfrentado la misma adversidad, agua hirviendo, pero que los 3 habían reaccionado en forma diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte y dura, pero después de pasar por el proceso, había quedado blanda y fácil de deshacer. Los huevos habían llegado al agua siendo frágiles, Su delicada cáscara protegía su interior. Pero después de estar en el agua hirviendo, se habían endurecido. Los granos de café, después de estar en el agua hirviendo, habían teñido el agua. ¿Cuál de los tres elementos eres tú? Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? Le preguntó a su hija. Eres como una zanahoria que parece fuerte, pero cuando la fatalidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza. Eres como un huevo que comienza con un corazón frágil, con un espíritu fluido, pero después de una pérdida de un ser querido, una separación o un despido, se ha vuelto duro e inflexible. Por fuera, todo sigue aparentemente igual, pero por dentro estás amargada y rígida, y tu espíritu y corazón se han endurecido. O eres un grano de café que es capaz de aprovechar la adversidad y lo que le causa dolor, y justo cuando el agua llega al punto máximo de ebullición, es capaz de desprender su mejor sabor y aroma. Dios quiera que seas como el grano de café, que cuando las cosas se ponen mal, tú puedas reaccionar en forma positiva, sin dejarte vencer por las circunstancias, y hagas que las cosas a tu alrededor mejoren. Que ante la adversidad exista siempre una luz que ilumine tu camino y a todas las personas que te rodean. Que puedas siempre esparcir e irradiar con tu fuerza, optimismo y alegría el dulce aroma de café, para que nunca pierdas ese olor grato que solo tú y quien es capaz de atravesar por las más duras circunstancias sabe transmitir a los demás. Desconozco al autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Si no puedes encontrar la paz dentro de ti mismo, nunca la encontrarás en otro lugar.

8 de la mañana con 33 minutos. Ya regresamos. Ya regresamos y nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries. Transitará un día un poco complicado, ya que podrían producirse algunos cambios que no están dentro de sus responsabilidades. No se desespere y actúe con mucho cuidado. En el amor, piense muy bien si es que quiere terminar una relación de tantos años. Reconciliarse será lo mejor para los dos. En la riqueza, si no puede terminar con sus tareas, ese compañero de trabajo podría darle una mano. Llámelo y pídele su ayuda como lo hace siempre. En el bienestar, en estos momentos, centre su atención en actividades que lo gratifiquen, intente estar atento a su estado psicofísico, evite las preocupaciones inútiles. Para el signo de Tauro, entienda que el éxito no dependerá solo de sus palabras. En este momento, lo primordial será su imagen personal, que lo hará destacarse en todo lo que haga. En el amor, revea ciertas situaciones pendientes que tiene con su familia desde hace meses. De lo contrario, podría terminar en una discusión, así que llámelos y hablen sobre el tema. En la riqueza, pretende establecer relaciones satisfactorias en el ambiente laboral para poder llegar a sus metas. Asóciese a personas que le brinden seguridad. En el bienestar, seguramente en este día no se sienta del todo bien anímicamente. No se preocupe, ya que será algo pasajero y con el tiempo irá desapareciendo. Para el signo de Géminis, Etapa para reordenar las fuerzas internas. Debe entender que no le es conveniente malgastar energías en asuntos que todavía no conoce del todo. En el amor, si piensa en afianzar su relación, procure ver antes lo que siente por la otra persona para no lastimarla. Evite pensar solamente en usted. En la riqueza, cuídese, ya que su obstinación y ser orgulloso no lo dejará trascender en alguna operación comercial. En el bienestar, desayune de forma adecuada, de lo contrario estará con sueño y desganado durante el día. Para el signo de Cáncer. Probablemente no esté pasando por un buen momento. Lo mejor será es que tenga paciencia y así pronto logrará una satisfacción que lo compensará. En el amor, podría llegar a tener una discusión con su pareja a causa de algunas distracciones. Intente ser más considerado y cariñoso en el amor. En la riqueza, durante estos días tenga mucho cuidado de cometer errores en algún trámite. Antes que nada, organice muy bien sus responsabilidades para luego hacerlas sin ningún problema. En el bienestar, no descuide sus huesos, ya que podría sufrir alguna lesión o alguna fractura. Si se pone a limpiar, tome las precauciones necesarias dentro de su hogar. Para el signo de León. Seguramente necesita reflexionar en los inconvenientes que ha vivido de días atrás. Podrá llegar a reconocer algunas dudas que le impidan que las soluciones salgan a la luz. En el amor, trate de valorar a su enamorado como debe de ser antes de que sea tarde. Reflexione en soledad. En la riqueza, generará nuevos proyectos en el ámbito profesional que harán mejorar su economía. Sea muy prudente. En el bienestar, es el momento para que se anime a realizar algunos cambios, rompa con su estructura y de esta forma encontrará el equilibrio que tanto ha buscado en su vida. Para el signo de Virgo. Prepárese, ya que su vida social tomará otro color con la presencia de nuevos compromisos. Su entusiasmo se potenciará al máximo, así que aprovéchelo. En el amor, atesore el afecto de sus seres queridos. De lo contrario, cuando los necesite ya no estarán, así que deje de ser tan reservado en sus relaciones con los demás. En la riqueza, es una etapa ideal para que aplique su tenacidad ante ese nuevo desafío laboral. Debe poner toda su energía para poder alcanzar buenas recompensas. En el bienestar, durante este día gozará de muy buena salud. Igualmente, siga cuidándose. Debe evitar salir de su casa si es que no necesita hacerlo por fuerza mayor. Para el signo de Libra. Por más de que sea una mañana complicada, las cosas irán saliendo mientras que transcurra el día. Relájese, ya que encontrará la solución a cada una de ellas. En el amor, domine su vocabulario. Una palabra inoportuna podría provocar una discusión inesperada con su pareja. Sea más medido cuando se comunique. En la riqueza. Aunque no se sienta seguro, acepte el cargo que le ofrecen en su empresa. Usted es una persona capaz y si lo eligieron es porque está preparado para realizarlo. En el bienestar, es una etapa ideal para que se conecte con su inconsciente y empiece a confiar en el otro. Si tiene problemas, trate de exteriorizarlos con sus seres queridos. Para el signo de Escorpión, continuará la semana con todas las energías para hacer lo que desee, pero antes que nada decidirá qué es lo que quiere para su vida en estos momentos. En el amor, quita aquellas personas envidiosas que intentan hacerle daño a su relación. Es tiempo de alejarse o tomar distancia de la gente nociva. En la riqueza, prepárese, ya que podrá tener una discusión con su jefe por un descuido suyo. Intente concentrarse más en sus responsabilidades laborales para no cometer el mismo error. En el bienestar, seguramente esa molestia física que sufre desde hace días atrás, tal vez esté en su mente, así que distráigase viendo alguna película y olvídese de los problemas. Para el signo de Sagitario, evite hacer las cosas de forma apresurada, entienda que la prisa y la desesperación no le aseguran nada, tranquilícese y actúe con mucho cuidado. En el amor, quite a un lado su orgullo y su ego para disfrutar de la compañía de su pareja, aunque le cueste, intente ser más compañero en la relación. En la riqueza, por más de que haya finalizado sus tareas laborales y le sobre tiempo, utilízalo de manera productiva, intente adelantar trabajo para la semana. En el bienestar, haga uso del tiempo libre para la recreación y encuentre usted mismo el estímulo a nuevas actividades. Busque por la web algo que sea de su agrado. Para el signo de Capricornio, al fin encontrará el camino para cambiar su estilo de vida y lo hará sentirse maravillosamente en todo lo que emprenda. En el amor, no se asuste si los sentimientos no están en la misma dirección que sus pensamientos. Entienda que está transitando un momento un poco complicado con su pareja. En la riqueza, procure valorar el trabajo que tiene y cumpla con todas sus obligaciones. En el bienestar, será un día en el que recuperará la sonrisa que había perdido y logrará que todo se adapte a sus deseos. Relájese y comparta su felicidad con los demás. Para el signo de Acuario, esté preparado ya que transitará un día lleno de contradicciones en todo lo que realice y podría sentirse un poco desorientado. Si surge algún problemita, no se desespere, que pronto pasará. En el amor, por más de que se sienta ahogado por los requerimientos de su pareja, permanezca a su lado y no huya. Muchas veces usted ha estado así y él o ella lo ha acompañado. En la riqueza, relájese, ya que será un día tranquilo en el ambiente laboral. Aproveche el tiempo para organizar las tareas que tiene pendientes desde hace días. En el bienestar, concédase un momento para reflexionar profundamente y espiritualmente. Ambiente su hogar con música suave, ya que será una noche ideal para el relax. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Haga uso de la vitalidad al máximo, ya que le espera un día lleno de movimientos y sorpresas. Trate de sobrellevarlos de la mejor manera y verá los resultados. En el amor, no puede perder esa amistad por una tontería. Procure ser maduro y tome contacto con ese amigo que hace años, para resolver ese inconveniente. En la riqueza, en los temas financieros, intente tener más empuje para asumir sus nuevas responsabilidades. Tome coraje y busque nuevos proyectos para realizarlos. En el bienestar, fortalezca los músculos con ejercicios y con ayuda de una buena dieta. Rompa con el sedentarismo, busque alguna rutina por la web que se adapte a usted. Ocho de la mañana con 46 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Has visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado. Que los días se han pasado y ni cuenta yo me da que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Sí. Porque ya no está, que va. Dile que al final de todo se lo voy a agradecer. Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ve. Si la ve. Ya no me despierto en plena madrugada y que ya no la recuerdo y que ya no me acuerdo. también, que aunque me llame no contestaré. Si las ves, dime que yo estoy muy bien, aunque yo sé muy bien que nunca he estado mejor. Miente un poco, si piensa que tal vez me muero por que ya no está, que va. Dime que al final de todo no sigas mintiendo, se lo voy a agradecer. Aunque pensándolo bien, mejor versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. A la mañana con 55 minutos y regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y primero vamos a irnos con una nota en la que pues se ha vuelto viral, tal vez tú ya la viste. Una cámara de video de vigilancia captó pues unas imágenes muy escalofriantes, porque se trata de unos pajaritos, unas aves de nombre mirlos, no sé si ustedes los conocen, son los que tienen su cabecita amarilla. Pero bueno, esta cámara de video de vigilancia muestra estas imágenes a una bandada de mirlos que caen misteriosamente muertos en la calle de México. Entonces, las imágenes de esta cámara de seguridad registraron un evento escalofriante que involucró a cientos de mirlos de cabeza amarilla que cayeron del cielo y murieron en circunstancias muy misteriosas en una ciudad del norte de México. Después de lo que podría describirse como una escena similar a la de una película de terror, se pudieron observar cadáveres de aves esparcidos por una calle en la ciudad de Cuauhtémoc, en el estado mexicano de Chihuahua, fue lo que informó el periódico local El Heraldo de Chihuahua. Sin embargo, la causa de las muertes masivas pues sigue sin ser clara. Las aves migratorias habían llegado desde el norte de Canadá para pasar el invierno en México, pero probablemente terminaron siendo afectadas por los altos niveles de contaminación del aire, que últimamente pues también han afectado a la región debido al aumento de calentadores de leña, a los agroquímicos y también a las bajas temperaturas. Y bueno, ahorita estoy observando el video, wow, se ve impresionante. Si ustedes pueden verlo, no se van a quedar impactados cuando vean pues la cantidad de aves que pues están volando y de repente como que se bajan y unos quedan ahí pues tirados, muertos, y los otros vuelven a ascender, vuelven a volar. Pero bueno, este incidente ocurrió el 7 de febrero cuando una cámara de seguridad filmó a una enorme nube negra de pájaros que se precipitaba hacia abajo y golpeaba el techo de un edificio y el pavimento de una calle. Sin embargo, varias aves sobrevivieron al accidente y parecieron despegar y tomar vuelo una vez más. Los vecinos que vieron a las aves tiradas en la calle alertaron a la policía y las autoridades pues buscan ayuda de los veterinarios zootécnicos para investigar la causa de la muerte pues de estas aves, que fue masivo. Se sospecha preliminarmente que estas aves podrían haber muerto debido a la inhalación de humo tóxico, tal vez de un calentador, o podrían haberse electrocutado después de pararse en las líneas eléctricas. Entonces, esas son las teorías que hay por el momento. Desde entonces el video del incidente pues se volvió viral y ha asustado pues a los usuarios de las redes sociales. Inclusive pues ahorita que lo estaba viendo pues digo, pues ¿qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado, no? Sí puede haber sido la contaminación, no sé, el cambio tal vez del clima, o sea, tal vez se dio un bajón de repente, un subidón, no sé. Otro, algunos de los usuarios dijeron que es como las películas de terror. Y pues también este mismo video que ha asustado a muchos usuarios, pues algunos ya han adoptado teorías de conspiración sin fundamento, incluida la sugerencia de que el impacto fue el resultado de la tecnología 5G o de un misterioso campo electromagnético. Pero bueno, yo me imagino que un veterinario podría ver, ¿no? Si fue intoxicación, ahí lo van a ver. Si fue si se electrocutaron, también pues lo pueden analizar. O pues no sé qué tipo de sustancias puedan encontrar, ¿verdad? Porque pues sí está medio extraño la situación, pero pues medio extraña para nosotras, ¿no? No sabemos qué es lo que está sucediendo en esa área donde pues murieron los pajaritos. Pero bueno, esa es la nota que les tenía. Y bueno, en otra información, bueno, también los investigadores están buscando posibles razones, incluidas las toxinas inhaladas por las aves, las columnas de humo que alteran las rutas de migración, una ola de frío reciente y el agotamiento de las fuentes de alimento debido a la sequía en el sureste. O sea que sí pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces, ya ha habido también varios incidentes, es lo que informan, con un gran número de aves migratorias que caen muertas en Nuevo México y también en sus alrededores, lo que obligó a los científicos a estudiar la causa pues que desencadena estas misteriosas muertes. Pero pues esperemos de que den pues más información, ¿no? Para que la gente, sobre todo la que ahorita está muy asustada, pues, y las que viven ahí, ¿no? En Chihuahua, en esa región del estado, pues para que estén también más tranquilos, ¿no? Entonces, ahí está esta información. Esto fue en la ciudad de Cuauhtémoc, en Chihuahua, México. Y bueno, ahora sí me paso a la otra nota. Y nada más quería aclararles esa otra información, ¿no? Rusia lanza el carguero Progress MS-19 y va rumbo a la estación espacial. Rusia, lanzó hoy la nave de carga Progress MS-13 rumbo a la Estación Espacial Internacional con 1.6 toneladas de material para abastecer a los tripulantes de la plataforma orbital. El lanzamiento de la Progress se efectuó a las 4:26 GMT horas con un cohete Soyuz 2.1 desde el cosmodromo ruso de Baikonur en la estepa kazaja. El carguero se acoplará en modo automático al módulo Poisk del segmento ruso de la EEI dentro de 2 días sobre las 7.08 hora GMT. Se trata de la 80ª misión de reabastecimiento de la EEI, según la agencia espacial rusa Roscosmos. Y bueno, pues la EEI, cada vez que les hable de eso, ahorita al inicio les dije pues que es la Estación Espacial Internacional, ¿no? Bueno, pues la nave rusa lleva a la plataforma orbital unas 1.6 toneladas de diversos equipos y materiales, incluidos equipos de mantenimiento para los sistemas a bordo de la EEI, de la Estación Espacial Internacional, de control médico y suministros higiénico-sanitarios. También transporta a la Estación Espacial Internacional ropa, raciones de alimento y alimentos frescos para los tripulantes, así como un conjunto de sistemas para el programa de investigación y los experimentos científicos de Rusia en la plataforma. Los cosmonautas Pyotr Dubrov y Anton Skaplerov, los dos tripulantes rusos de los 7 que actualmente se encuentran a bordo de la Estación Espacial Internacional, vigilarán desde el módulo de servicio Zvezda el acercamiento de la Progress MS-19 a la Estación Espacial Internacional. Y en el caso improbable de que el carguero no pueda acoplarse en el modo automático, ellos podrán hacerlo a través de un sistema robótico o TORU para efectuar el acercamiento de forma pues manual. Pues ahí está la información de ciencia y tecnología. ¿Estuvieron las dos notas? Me quedé pensando todavía, estoy leyendo esta noticia y todavía mi mente está analizando cuál sería la razón por la cual se cayeron los pajaritos y murieron. Me imagino que muchos están preguntándose lo mismo, ¿no? Pero bueno, ya pronto nos dirán o cuál es, qué es lo que encuentran, ¿no? Qué respuestas encuentran. Pero bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos en el segmento de Conociendo Tu Meta. ¿A ti te dan muchos calambres? Ahora te voy a dar algunos remedios totalmente naturales que te van a ayudar a los calambres, pero desde ahorita te digo, si te sufres mucho de calambres, te falta agüita. Hay que hidratarse muy bien, ¿no? Vamos a la pausa y ahorita regresamos. Semana se deja ver, vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazaditos hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita toda la noche. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, ita, ita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, no parece natural, letal, así que pones a bailar. Bájame los low pa' sentir tu flow. Diseñaste niña pa' llamar la atención. Te mantiene en tensión sin bajar la presión. Tu sudor tiene cura, tiene fecha de inspiración. Estoy vampiro bien de mente. El oscuro y sin la gente. Ven despacito y búscame. Amarradito bien de mente. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 12 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, nos vamos a ir con el segmento de Conociendo tu Meta, así que vámonos a la clasecita del día de hoy. Y te voy a dar así rápidamente algunos consejitos o remedios naturales que te van a ayudar a aliviar los calambres. Yo no soy una persona que sufre o que ha sufrido de calambres. Pero cuando me llegaron a dar, pues sí se siente feo, ¿no? En cambio, pues sí, a mi esposo sí le daban como que más calambres hace, bueno, por lo general antes, ¿no? Ya después de que cambió su alimentación, que la cambiamos los dos, ¿no? Y pues le enseñé a cómo se tiene que hidratar, pues ya sabemos que cuando viene un pequeño calambre, no has tomado el agua, ¿verdad? Y sí, no has tomado el agua. Entonces, por eso desde ahorita les digo, y antes de comenzar el segmento, también les dije ahorita cuando nos íbamos a la pausa que falta agua. Entonces, se los voy a volver a repetir, el libro del poder del metabolismo nos recomienda que hay que tomar los vasos de agua de acuerdo a tu peso. Si te pesas en libras, lo vas a dividir tu peso total entre 16, y esos son los vasos de agua, vasos con agua diario que vas a tomar. Y si te mides, si te pesas, perdón, en peso, ¿qué estoy pensando? Si te pesas en kilogramos, vas a dividir tu peso total entre 7. No, entonces mi cabeza empieza a hacer, pues, no sé qué cosas, ¿no? Empieza a mezclar. Empieza a hacer regla de 3 cuando no debes de hacer una regla de 3. Y entonces, pues no, nada que ver, ¿no? Nada más se me trabó ahí la lengua y me confundí. Entonces, kilogramos entre 7, libras entre 16. Y eso es lo que vas a tomar diario, tu peso total, dividido entre 16. Entonces, hay gente que les toca tomar no 4 vasos, 8 vasos, como pues muchos recomiendan. Hay gente que le toca hasta 6 vasos. Conozco a alguien que cuando me estaba diciendo que tenía calambres, una señora mayor, pues muy delgada. Entonces le dije, ¿cuánto pesa? Y pues como que le daba pena decirme porque estaba, pues, según baja de peso, pero está bien. Y le digo, no, pues es que el agua que tiene que tomar usted es tal. Y entonces pues ahí descubrimos que eran como 6 vasitos de agua, menos, ya ni me acuerdo. Pero bueno, entonces todo depende de tu peso, ¿no? Y de tu metabolismo. Pero bueno, vámonos rápidamente. Los calambres son un problema muscular, ¿no? Y es muy común, se causa por el mal funcionamiento de algunos nervios o también por otros problemas. Puede ser también a través de una lesión de la médula espinal o un nervio pinzado. Y otros responsables pueden ser las posturas incómodas, pueden ser las tensiones, puede ser el calzado inadecuado, la falta de potasio e incluso puede estar relacionado con la glándula de tiroides. Así que hay que tener en cuenta pues estos consejos, ¿no? Para que los puedas prevenir antes de que hagas cualquier otra cosa. Y bueno, se encuentra, el primer remedio es la arnica, que yo imagino que muchos ya la conocen. La arnica, es una flor, entonces las flores de arnica son utilizadas para tratar golpes, para tratar dolores artríticos, para la rigidez de algunos movimientos, y se puede preparar una infusión con esas florecitas y se puede aplicar paños embebidos sobre el calambre, o sea que te los puedes poner como pomentos, como nosotros les llamamos, o fomentos, ¿cómo le llaman? Digo yo pomentos, ¿no? Igual son fomentos, no sé. Bueno, algunos estudios encontraron que aplicarla 2 veces al día durante 3 semanas puede ser tan eficaz como el uso del ibuprofen o el ibuprofeno para reducir el dolor. Sorprendente, ¿no? También te puedes encontrar el aceitito de árnica, entonces ahí tienes dos opciones, ¿no? Si tienes la planta o las hojitas, pues ya sabes, haces un té y te pones ahí unos trapitos húmedos con el líquido de la árnica y pues te va a ayudar bastante, ¿no? También existe el Wilder Rose, que es estas florecitas, son unas florecitas blancas muy chiquititas que se dan como si fuera una rueda grande, o sea, de puras florecitas chiquitas. Si no saben cuál es, pues googleen Wilder Rose, ¿no? Entonces su nombre científico es Viburnum opulus, como loculus, pero con P, opulus, Viburnum con V y con B. Aunque también se llama árbol de copo de nieve, más fácil, ¿verdad? Bueno, el árbol del copo de nieve, ¿no? Su corteza se incluye en las pomadas y también en los ungüentos para aliviar los calambres y se consigue en cualquier tienda, así que lo puedes encontrar. La evidencia científica señala que la esencia de esta planta tiene efectos antiespasmódicos sobre el músculo liso, así que lo puedes utilizar también para tus calambres, ¿no? El té o pomada con ajenjo. Distintos estudios relacionaron el ajenjo con propiedades calmantes, motivo por el que se encuentra en algunos ungüentos y pomadas para tratar algunos problemas circulatorios. También lo utilizan para la fibromialgia y para los calambres, ¿no? Y también se reconoce su efectividad si se lo bebe en infusiones, específicamente 2 tazas durante 1 mes. La hierba de limón, que es muy conocida, esa puedes diluir 20 mililitros de aceite de almendra con 4 gotas de cilantro y 2 gotas de aceite esencial de hierba de limón y vas a aplicar con suaves masajes en la zona del calambre. Distintos estudios encontraron que la hierba de limón también puede favorecer la buena circulación sanguínea y ser eficaz contra el reumatismo. Nosotros teníamos esta planta que es como si fuera un zacate largo. Esa es la hierba de limón. Nosotros le llamamos té de limón porque hacíamos té y huele a limón y huele bien rico. Cuando te hacías un té, te relajabas. Entonces es muy fácil también de conseguir, o puedes comprar la plantita o la semilla y tú la siembras, y es muy fácil de cuidar. Por ejemplo, nosotros teníamos en Sonora, entonces en Sonora las temperaturas son muy calientes, excesivamente calientes, entonces había que regarla, pero pues se mantenía tanto en tiempo de calor y frío. Y bueno, también un jugo natural también te puede ayudar. En algunos lugares es latinoamericano, se cree que este batido te puede ayudar a combatir los calambres. Y lo que haces es, en una licuadora pones leche descremada con media taza de yogur natural light, un plátano y media taza de jugo de naranja, y vas a beber un vaso de este brebaje por varios días para obtener el potasio de las frutas y el calcio de la leche, que te van a ayudar a aliviar esos repentinos dolores, ¿ok? También puedes aplicar calor o frío durante 20 minutos cada 4 horas si es que tienes demasiados calambres. Eso lo sugieren expertos en terapia de frío. Y pues son durante 20 minutos cada 4 horas aplicando hielo o almohadillas de gel para relajar la zona afectada. Y también se puede disminuir el dolor con calor mediante paños calientes que promueven la vasodilatación para que lleguen nutrientes y electrolitos a la zona del dolor. También la postura, ¿no? Muchas veces nosotros nos sentamos sobre una pierna, sobre la rodilla o sobre el brazo, no sé, o sea, cuál sea la parte que te den calambres, pero una postura incómoda y prolongada también puede ocasionar calambres, y en ese caso pues conviene cambiar de posición. Así que intenta ponerte de pie, mover suavemente las piernas o recostarte en el suelo boca arriba. Puede ser con los pies levantados, y también puedes relajar los músculos boca abajo con las piernas flojas y extendidas. Entonces ahí están todos esos remedios, tú los puedes hacer. También te puedes dar masajes, puedes hidratarse. Hidrátate muy bien, sobre todo si vives en lugares que hace mucho calor. Los calambres nocturnos en las piernas se producen con el doble de frecuencia en el mes de verano que en invierno. Por eso algunos especialistas aconsejan alejarse de lugares muy calurosos. Pero si vives en Sonora o Arizona, también conviene usar poca ropa para mantenerse fresco, ¿no? Y en caso de estar al aire libre, pues quedarte a la sombra o en algún lugar ventilado y pues hidratarte muy bien, ¿no? Entonces, haz ejercicio moderado si es que haces mucho ejercicio y te dan muchos calambres. Y también si eres muy sedentarista, o sea, si uno es sedentario, también puede ocasionar los calambres, o sea, todos los excesos ya saben, ¿no? Entonces también se recomienda realizar un poquito de movimiento, trata de trotar, sube y baja las escaleras, qué sé yo, ¿no? Siempre hay un edificio por ahí o en tu casa, sube y baja las escaleras, pues para que tus músculos se mantengan activos, ¿no? Y así realizas un poco de actividad física. Entonces, ahí está. Estas son las recomendaciones naturales que te pueden ayudar a aliviar los calambres. Y pues la primordial, la principal, ya sabes, hay que hidratarse muy bien. Y nuevamente te repito, o sea, no es lo mismo una limonada, un té, un agua de Jamaica que el agua. O sea, pues si no, es que me tomé 3 vasos de té y me tomé 3 tazas, ¿no?, de té. No, pues lo siento, pero esa no cuenta como agua normal. O sea, tu cuerpo no dice, ah, esta lo tomaré como agua porque tiene té. Yo creo que sí, ¿no? No, no dice eso. Si es agua, se va directo hacia donde tiene que ir. Y si ya el agua viene con algo, pues ya no se va. Ya no te hidrata. Entonces, con esto nos vamos a ir directamente con el tema del día. Y vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Thank you. 9:27 vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales y continuamos en el capítulo 3, la percepción inocente, y hoy el apartado 6 se titula los juicios y el problema de la autoridad. Bueno, vamos a comenzar. Y bueno, al inicio, en el primer párrafo, nos dice algo que si realmente lo comprendemos, pues ya, no necesitamos pues más del apartado. Y se los voy a leer porque creo que está súper claro la forma en cómo está escrita, obviamente. Todo está súper claro, ¿no? Y pues cuando lo interpretamos igual no queda tan claro. Hemos hablado ya del juicio final, aunque no con gran detalle. Después del juicio final no habrá ningún otro. Dicho juicio es simbólico porque más allá de la percepción no hay juicios. Cuando la Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados, lo que quiere decir es que si juzgas la realidad de otros, no podrás evitar juzgar la tuya propia. Y es muy cierto, esto es lo que quería que pues todos nosotros escucháramos y comprendiéramos, ¿no? Porque nosotros nos pasamos el mayor tiempo del día, pues confabulando con nuestros pensamientos, ¿no? El día de ayer, por ser el 14 de febrero, pues di un ejemplo, ¿no? De que muchos tenían expectativas de decir, yo quiero esto, y si no me dan esto, o si no me dan una tarjeta, o si no me dicen que me amas, entonces, no va a ser un día maravilloso, no va a ser un excelente 14 de febrero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuántos de ustedes celebraron el día de ayer el Día del Amor y la Amistad, el Día de San Valentín, o como tú le quieras llamar? ¿Cuántos de ustedes? Bueno, espero que alguien haya celebrado para que me pueda responder la pregunta. La pregunta es, ¿estuviste feliz todo el día? ¿Lo disfrutaste? ¿Realmente? O sea, siendo sincera, nadie te va a estar escuchando, ¿no? ¿O te enojaste en algún momento? ¿Te sentiste tal vez porque no te dieron lo que tú querías, o el día no fue tan propicio, tuviste un mal día? Bueno, cual sea que haya sido tu respuesta, entonces, pues cualquiera que tú lo hayas calificado, como lo hayas calificado, quiere decir que lo has juzgado. Y es lo que nos dice aquí, ¿no? Cuando dice la Biblia, los que somos católicos, dice, no juzguéis y no serás juzgados. Pero realmente lo que dice es que si juzgas la realidad de otros, no podrás evitar juzgar la tuya propia. Entonces, juzgamos nuestra propia vida. Yo ayer llegó un momento en que ya por la tarde estaba muy cansada, muy, muy cansada, porque me puse a limpiar. Dije, voy a limpiar un poquito aquí y de repente terminé limpiando toda la casa, ¿no? O sea, lavar ropa, doblar ropa, más las cosas aquí de la computadora, hacer una comida especial. Ya para la noche, cuando ya estábamos cenando, terminando de cenar, ya me quería ir a dormir. Y todavía teníamos que ir a hacer unas compras, pues para la comida, algunos vegetales que me hacían falta. Entonces así como que, ¡ay! Empecé a juzgar mi noche, ¿no? ¿Por qué? Porque ya quería dormir. Pero a la vez dije, no, tengo que ir por estas cosas porque me las voy a necesitar el día de hoy. Y total, ¿no? De que ahí pues, aquí yo se los estoy diciendo sinceramente, ¿no? me estoy sincerando con ustedes y pues ahí, quieras o no, juzgué mi momento. Y no tanto por decir es el 14 de febrero, sino porque no quería ya pues hacer más cosas, quería acostarme, descansar y pues así como que lo pude haber hecho, pero mi ego me decía, ¿no? O sea, no, es 14 de febrero, tienes que salir. Salimos un rato y pues casi me estaba durmiendo y yo, ¿por qué estoy tan cansada? Y ya me acordé pues todo lo que hice durante el día. Aparte me puse a hacer ejercicio, o sea, no hice todo lo que probablemente hago en varios días, ¿no? Y lo hice todo en el transcurso de una tarde, tarde. Y entonces ahí empezamos a juzgar, pues vamos a poner juicios. Y empezamos a querer, ¿no?, que las cosas sean diferentes. Cuando nosotros decidimos juzgar, no es que estamos conscientes de decir, ah, ahorita voy a juzgar que no me gusta lo que me está sucediendo. Ahorita voy a juzgar a esta persona porque me cae mal. Ahorita voy a juzgar a mi trabajo porque me están poniendo a hacer esto que es demasiado. Ahorita voy a juzgar a la gente que va aquí caminando, porque ni siquiera me contestaron el buenos días, ¿no? No hacemos eso, no decimos voy a juzgar, no, pero sí, si le quitamos el voy a juzgar y hacemos todo lo demás, estamos juzgando de todas formas, ¿no? Entonces, la decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz. Nos hace perder la paz porque estamos, interpretando obviamente cosas que a nuestro parecer no son correctas. Juzgar es el proceso en el que se basa la percepción, pero no el conocimiento. Nuevamente, o sea, lo que nosotros estamos percibiendo, lo que yo estoy percibiendo, lo que yo percibí el día de ayer es de que estoy cansada, ya no quiero hacer nada, quiero acostarme y no quiero hacer todo esto que tengo que hacer, ¿verdad? Entonces empiezo a juzgar mi momento y empiezo a querer o a desear que sea diferente cuando no es diferente, ¿no? Es como es. Entonces el conocimiento no juzga, la percepción sí. Entonces, obviamente mi perspectiva va a ser diferente a la tuya, a la de mi esposo, a la de mi familia, a mis amigos, a la de más gente, ¿no? Entonces cada percepción se basa dependiendo, se basa de cómo te sientas tú, cómo te sientes en el momento, qué pensamientos traes, y cuántos juicios. Lo peor de todo es que cuando uno por lo general está muy juicioso por la tarde, noche, se levanta haciendo más juicios. Entonces hay que ser muy muy atentos, hay que estar muy atentos a cómo anda tu mente por la mañana, ¿no? Porque tal vez empiezas a juzgar recuerdos o a gente a través de tus recuerdos. ¿Por qué? Porque ya te dormiste así, haciendo juicios y dices, pues ya llevo vuelo, ¿no? Como decimos. Y vas juzgando más momentos. Entonces, mientras nosotros sigamos haciendo juicios, vamos a seguir teniendo miedo, vamos a seguir sintiéndonos desprotegidos, vamos a seguir sintiéndonos con falta de, o sea, con necesidades que tal vez nosotros creemos que no podemos llenar, entonces las tenemos que llenar con ciertas cosas, y esas ciertas cosas como no nos llegan, pues las juzgamos más. Entonces, cuando tú te sientes por lo general cansado y no has hecho muchas actividades, hay gente que obviamente pasa su día y tal vez su día es muy ligero, pero a las 6 de la tarde tal vez ya están muy cansados. Entonces es muy probable que si no estás haciendo tanta actividad física o no tuviste un día tan ajetreado y estás cansado, es porque tal vez te has estado juzgando a ti mismo. Y te has juzgado como una persona cansada. Como el día de ayer que te dije, ay, yo ya estaba cansada. ¿Por qué? Porque en mi mente dije, ay, pues hice esto. Cualquier persona se cansa. Y tal vez, si no me hubiera puesto a recordar todo lo que hice, igual no me hubiera cansado. Pero la verdad sí estaba cansada. Sí me sentía cansada. Aparte de que después de haber hecho ejercicio y bañarme, pues te relajas, ¿no? Y me empiezo a arreglar y me pongo unos tacones y ando por la casa con los tacones, cocinando con los tacones. Estuve como unas 2-3 horas con esos tacones y pues más me cansé, ¿no? Pero cierto, o sea, si yo a mi mente le digo estoy cansada porque hice esto, porque ay, por los tacones, por lo que sea, voy a sentirme más cansada. O sea, voy a sentirme cansada. Hay gente que trabaja día y noche y en trabajos pesados y su mente es de pues no me canso y tengo mucha energía y tengo mucha fuerza. ¿Por qué? Porque obviamente no se está diciendo una y otra vez como yo me dije, ay, estoy cansada, hice esto, ¿no? Entonces hay que recordar que cuando nosotros nos sentimos cansados es porque tal vez nos hemos juzgado a nosotros mismos como capaz de estar cansado. Cuando tú te ríes de alguien es porque has juzgado a esa persona como alguien que pues tal vez no vale la pena. Y eso nos lo dice el libro. Dice, cuando te ríes de alguien es porque has juzgado a esa persona como alguien que no vale la pena. Cuando te ríes de ti mismo no puedes por menos que reírte de los demás, aunque solo sea porque no puedes tolerar la idea de ser menos que ellos. Y aquí se refiere no a que te rías a un chiste, sino que te ríes y te burles de la persona en sí, ¿no? Por lo que tú crees que es. Y todo esto hace que uno se sienta cansado. ¿Por qué? Porque es algo básicamente descorazonador, nos dice aquí el libro. Entonces, nos podemos agotar nosotros mismos. Chéquense cada vez que ustedes estén cansados, ¿qué es lo que hicieron? Sobre todo cuando es temprano y dice, estoy muy cansado. ¿Qué es lo que estuvo en su mente? Yo siempre les he dicho que analicen sus pensamientos, ¿no? Pero en este caso te voy a decir, checa quién estuviste juzgando. O si te estuviste juzgando a ti. ¿Qué te estuviste diciendo? Es curioso, ¿no? De cómo una habilidad que tenemos de juzgar tan debilitante, pues goce de tanta popularidad. O sea, ¿cómo es posible que esa habilidad de juzgar, que la mayoría pues nos sale muy natural, sea tan debilitante y que sea tan popular para todos de que, ah, sí, no juzgo? O sea, obviamente no vas por la vida diciendo soy una persona que juzga cada rato. No vamos diciendo eso, pero sabemos. Si yo critico, si yo rechazo lo que estoy viviendo y no me gusta, si me quejo, estoy juzgando. Hay gente que se lleva juzgando todo. Ay, que mi mamá, ay, que mi papá, ay, que mis hermanos, ay, que mi pareja, ay, que mis hijos, ay, que mis compañeros de trabajo, ay, que la gente. O sea, la ves cansada esa persona y te cansas tú porque también estás escuchando los juicios y probablemente estás haciendo un juicio de lo juiciosa que es la otra persona, ¿no? Imagínense. Ayer estaba viendo un video mientras me estaba arreglando de una persona que había tenido muerte clínica. No voy a hablar mucho al respecto, sino que voy a hablar mejor de lo que causa a esta persona al escucharla. Su experiencia es de que tuvo muerte clínica y tuvo varias muertes clínicas, yo nomás escuché una, y pudo pues estar en el otro nivel, ¿no? Son de esas personas que hay muy pocas que dan a conocer esas historias, ¿no? De que cuando están muertos, clínicamente han sido diagnosticados muertos, y pueden verse, ver su cuerpo, lo que están haciendo los médicos. Y después despertar y decirle a los médicos, tú dijiste esto, hiciste esto. Y los médicos, pues sí, hice esto. Y sí, dije esto. Y sí, estábamos hablando de esto. Y bla, bla, bla, ¿no? Entonces, Entonces, cosas que no se pueden comprobar con la ciencia, así como hay muchas cosas de las que hablamos aquí que no se pueden comprobar, ¿verdad? Sin embargo, no se pueden comprobar cómo fue que sucedió, dónde estabas, cómo pasó eso si tú clínicamente, tu cuerpo, todo estabas muerto. Pero el caso es de que esta persona no le tiene miedo a la muerte y ve a la muerte como nosotros lo hemos mencionado aquí en el libro, pero como muy pocas personas realmente lo viven o lo creen, ¿no? Entonces, es una persona que en el momento de escucharla y de escuchar su voz y sobre todo lo que está viviendo en estos momentos, pues wow, es de admirarse simplemente, o sea, no hay otras palabras. Y también, o sea, de decir, wow, ¿cuánto puedes aprender de esta persona? Nada más, pues, observando y escuchando. O sea, es increíble cómo hay gente que realmente, sin leer este libro, sin estar en otras terapias, a través de su propio ser, a través de su propio espíritu, pues se pudo conectar y conocer esto, que todos realmente, pues, de alguna u otra manera lo estamos buscando. Y pues esa persona prácticamente te está hablando a través de su experiencia de cómo es la vida en sí, ¿no? Me gustó mucho lo que escuché porque sin querer, o sea, comparte muchas de las ideas que nosotros hablamos aquí en este programa y sobre el libro Un Curso de Milagros. Para la persona que quiera enterarse de lo que yo estoy hablando, pues si quieren mándenme un mensaje y yo les digo el video donde lo vi en YouTube, quién es la persona, para que lo puedan también ver, ¿no? Pero lo más sorprendente de todo esto es de que muy poca gente, cuando yo hablo aquí en este programa y les digo, pues hay gente iluminada, hay gente con un nivel de conciencia muy elevado, hay mucha gente que pues vivimos con miedo, y les digo, aunque probablemente hay gente que tal vez no tenga ningún miedo, entonces cuando yo pongo esa pequeña probabilidad de la gente, esta persona lo tiene. Entonces es muy satisfactorio, no sé cuál es la palabra, escuchar a una persona en la que tú ves y dices, pues sí, realmente aquí no hay miedo. Esta persona comprende lo que es en sí la experiencia de vida y sabe que al dejar esta experiencia, pues sabes que vas a otro, ¿cómo será? ¿Otro nivel? No, porque hasta nivel se escucha raro, ¿no? Pues trasciendes, ¿no? Trasciendes a otro momento en el que él lo explicaba, ¿no? Es como si fuera, la muerte es como si fuera cambiarte de país o cambiarte de vecindario, cambiarte de casa. Qué bonito ver así la muerte. La mayoría de nosotros, pues, no la vemos así. Sobre todo cuando perdemos un ser querido en el momento, no lo vemos así. Tal vez te toma días, tal vez meses, tal vez años, tal vez nunca lo superas, ¿no? Siempre lo ves como una muerte. Entonces me hizo muy bonito. Son cosas que yo trato de compartir en mi propia experiencia. Pero pues a veces no. O sea, vuelvo a caer, ¿no? En el miedo, vuelvo a caer en el juicio. Ya saben, en todo esto. Pero digo, es asombroso, sobre todo porque esta persona está viviendo realmente el momento y sabe que en cualquier momento, porque le dijeron los médicos, en cualquier momento ya se puede ir. Y tú lo ves con un ímpetu, o sea, con una perfecta paz, tranquilidad de lo que es su vida, y que si es el último momento, pues lo va a dejar así, o sea, va a pasar sin ningún problema al otro sendero, ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a escuchar a la gente, cuando vas conociendo a las personas, a escuchar sus metas, a escuchar sus planes, a escuchar lo que son, a escuchar lo que han hecho, a escuchar lo que quieren hacer. Y para nosotros eso es lo normal, es lo ideal. Y si no tienes todo eso, es como, ¿cómo? Entonces, ¿qué eres? ¿Qué haces? O sea, hasta lo podemos escuchar de una forma no aceptada, o sea, entonces, el sábado pasado fuimos a celebrar nosotros y nos encontramos con gente pues que no conocíamos. Y mucho de lo poco que escuché, lo poco que hablé, pues era eso, que te dedicas, qué haces, casi, o sea, dónde has viajado. Entonces, así como que, dijo, esta es parte de la sociedad, ¿no? Y tienes que integrarte con la sociedad. Sin embargo, pues yo nomás me dediqué prácticamente casi a escuchar. Y no era algo que en sí me llenara de gusto. Entonces ahí al mismo momento pues estoy juzgando. ¿Por qué? Porque la verdad pues no me interesa mucho estas pláticas. Estoy juzgando sinceramente, soy sincera. Y no me apetece hablar de eso, ¿no? Y en cambio escucho acá esta otra charla, bueno, está una entrevista de esta persona que les digo, y dices, estas son las pláticas que realmente a mí me llenan, que a mí me hacen disfrutar más de mi momento. ¿Por qué? Porque me recuerdo de que yo soy la que me juzga, o yo soy la que juzga, yo soy la que me creo el miedo, la que me fabrico lo que no me gusta. O sea, me vuelve a ser consciente de que si ahorita estoy del humor en el que estoy, es porque así yo lo he decidido y así lo estoy percibiendo. Entonces todo se basa de qué tan juiciosa soy, ¿no? ¿Qué tan juiciosos somos? ¿Cómo estamos percibiendo la vida? Estoy percibiendo muy bonita, no importa, la estoy juzgando como bonita. Y digo, ¿cómo vas a decir? Tal vez dicen, ¿cómo vas a decir que la estás juzgando si estás diciendo que estás bonita? Si está bonita tu vida. Porque al momento en que yo digo bonita, sé que hay otra parte que es fea, ¿verdad? Hay un opuesto. Pero cuando podemos decir, ¿cómo es tu vida? Y tal vez decir, pues es como es. Es como yo la quiero ver, es como tú la quieras ver, pero es como es, ¿no? Es. Sin que la califique. Entonces, es muy probable que los juicios se van a desvanecer en ese momento. Pero si yo invento, que mi vida es así, uy, mi vida es perfecta. ¿Por qué? Porque tengo trabajo, porque tengo salud, porque tengo dinero, porque tengo mi familia, porque tengo esto, porque viajo. Por lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, estoy dando ejemplos. No es de que yo lo esté pensando ni que así sea mi vida. Pero si yo digo todo esto, entonces, ¿qué pasa cuando no esté tu familia? ¿Qué pasa cuando no tenga trabajo? ¿Qué pasa cuando no tenga dinero? ¿Qué pasa cuando no viaje? ¿Qué pasa que cuando mis hijos se vayan? O sea, ¿qué va a pasar? Si mi vida es bonita porque tengo todo esto y ahora ya no lo tengo. Pues obviamente decir, no, mi vida es fatal, ¿no? Entonces, no hay que casarnos con las cosas, pues ya sabemos, materiales, ¿no? Ni con todo lo que nosotros creemos poseer, porque nada poseemos. ni nos, o sea, nuestra vida, o sea, es prestado todo. Si lo queremos decir de esta manera, pues sí, somos prestados, ¿no? Se nos ha prestado esta vida, este momento. Entonces, ¿se imaginan cuánta gente en este momento está viviendo su vida plena, sin juicios, sin interpretaciones, sin percepciones, solamente viviendo su vida? ¿Se imaginan cuánta gente en el mundo lo está haciendo así? Yo creo que son muy pocos, ¿verdad? En cambio, ¿cuántos estamos juzgando la vida? ¿Cuántos queremos y estamos teniendo planes y estamos haciendo muchas cosas para el mañana? ¿A cuántos de nosotros nos importan las opiniones de los demás? ¿Cuántos nos estamos comparando con alguien más y queremos ser mejores y queremos mejorar en esto y entonces tenemos planes y más planes? ¿Cuántos nos estamos pasando desapercibidos este instante en el que ahorita el día y todo lo que está a su alrededor está perfecto, está en perfecta armonía contigo? ¿Cuántos nosotros nos damos cuenta de esta perfecta armonía? Que hasta el sol sale, mira, ahorita, en este momento que está nublado, para recordarnos que estamos en perfecta armonía y que a veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque decimos, ay, estoy fatigado, estoy cansado, déjame dormir, déjame hacer esto, no quiero escuchar mi mente. Entonces, hoy es un buen momento para dejar a un lado los juicios y estos problemas de autoridad, de querer que las cosas se hagan como yo quiero. Entonces, aquí hay una parte en el libro que nos dice, en vez de busca primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. Que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. Y habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. Sé lo que soy y acepto mi herencia. La persona a la cual estoy hablando decía esto, fíjense, curioso. Que decía, soy un instrumento tuyo, hablando desde su experiencia, diciéndole pues a Dios, porque es una persona que cree en Dios, obviamente, y no es súper religioso ni nada de eso, como él lo dice, pero él cree y confía. Y decía de eso también, ¿no? Que tu voluntad, pues siempre se hace tu voluntad. Y como lo dice aquí el libro, ¿no? La voluntad de Dios es que se haga tu voluntad. Y siempre nosotros decimos que se haga tu voluntad. Y Dios quiere que se haga tu voluntad. Entonces, es como decir, sé lo que soy y acepto mi herencia. Ya no más juicios. Ya no más rencores. Ya no más miedos. Si quieres vivir en paz o estar tranquilo, recuerda que la paz es el patrimonio natural del espíritu, y tú, más que este cuerpo, eres espíritu. También tienes el libre albedrío. Entonces, todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que esta es, o sea, lo que ya tienes. Entonces, hoy vamos a dejar a un lado los juicios y el miedo y vamos a mantenernos atentos, ¿no? Para no estar haciendo más juicios. Y ahorita nos vamos directamente con la lección del día, y hoy nos dice, estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Entonces, es una continuación de la idea de ayer, pero esta vez esta situación es concreta y vamos a buscar pues estos periodos para hacer una búsqueda mental. Lo vamos a hacer 5 sesiones de práctica de 1 minuto, completo cada una. Vamos a iniciar la práctica repitiendo la idea en nuestro interior. O sea, para nuestros adentros nos decimos, estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Si de repente, cuando tú cierras los ojos y buscas en tu mente algunas situaciones tal vez pasadas, presentes o previstas, o sea, que piensas que te van a suceder y te causan ira, te causa coraje, entonces la ira puede manifestarse en cualquier clase de reacción, desde una ligera irritación hasta una furia más, más intensa, ¿no? Más desenfrenada. El grado de intensidad de la emoción experimentada es irrelevante, eso no importa si sea poquito o mucho. Tal vez empiezas a recordar a alguien que te hizo algo, que te golpeó, que te insultó y te empiezas a enojar. O tal vez te acordaste de alguien que no me saludó y te enojaste así poquito. O sea, no importa cuál sea la intensidad, o sea, sabes muy bien que ahí hay ira, ¿no? Entonces vas a decir, estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Puedes decir, si es una persona, vas a decir, estoy decidido a ver a fulanito de otra manera. Estoy decidido a ver, por ejemplo, no sé, algo que te haya pasado, alguna situación, y decir de otra manera. Vas a tratar de ser específico, ¿no? Si fue una persona, di el nombre. Si fue una situación que te marcó, di esa situación. Si tu percepción sufre de alguna forma de distorsión porque sigues con la ira, entonces vas a decir, estoy decidido a ver, por ejemplo, este coraje, o esta decepción, o esta tristeza, o esta angustia, no sé, de el nombre de la persona y de otra manera, ¿no? Entonces, así con estas 5 sesiones que vamos a hacer durante el día, vamos a estar pues más atentos de lo que nuestra mente está haciendo. Y con esto vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Adversidades. Una hija hablaba con su padre y se quejaba de la vida, lamentándose de que las cosas no le salían bien. No sabía qué hacer para seguir adelante. Se sentía sin fuerzas y a punto de rendirse. Estaba cansada y harta de luchar y luchar sin obtener ningún resultado. Cada vez que solucionaba un problema, aparecía otro. Ya no podía más. Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo.

desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Si no puedes encontrar la paz dentro de ti mismo, nunca la encontrarás en otro lugar. Diez de la mañana con 8 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Nos extendimos bastante, 2 horas 18 minutos, así que pues aquí nos vamos a despedir. Muchas gracias por habernos acompañado en este martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y yo los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7:30, 9:30 de la mañana, un poquito más tarde. Mañana comparto oficina, entonces mañana voy a empezar el programa más tarde de lo habitual. No sé la hora exacta, no la sé, pero pues ustedes ya saben, ¿no? Que a veces a las 9, a veces a las 8:30, o sea, todo va a depender, pero creo que mañana voy a empezar todavía más tarde. Espero, a ver si se puede, probablemente mañana va a estar más difícil el programa, ¿no? Para hacerlo. Pero bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora, Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.